tengo la pretensión de sentir culpa. Miedo. Tengo el ego tan gigante que ahora tengo miedo para sentirse mejor. Es necesario sufrir, dicen los libros, y los libros siempre mienten. Culpa, como si eso fuera devolver aquella vida. Culpa, como si no fuera yo un mismo títere. Mi titiritero propio y particular. Ahora bien, mañana será otro día, ¿y qué le vas a hacer? Se te va a olvidar y volverás otra vez. Volverás otra vez a hacerlo una y otra vez, una y otra vez. Una y otra vez, al derecho y al revés. Una y otra vez, al derecho y al revés. Una y otra vez, y vas a tener más culpa que...